Gracias, Yair. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean, con el equipo aquí presente. Qué buena onda a todos, inclusive Yair de repente está como auxiliar de Lemus. Qué bueno, Pepe, nuestro querido amigo. Ya que es mi compadre Sergio Fongoyaz, que anda allá, Susana. Y quiero hacer unos comentarios respecto a lo que vimos en la semana. El día jueves fuimos al concierto del maestro Isaac Borsegui, Huehuetl, ahí en el Centro Cultural Refugio. Estuvo muy interesante, buenísimo el maestro, no pierde esa calidad de la música prehispánica. Y se me hizo muy agradable que uno de los integrantes es su hijo, y era una fraternidad en el mismo concierto cuando él decía, mi papá me decía, mi papá, y se me hizo muy chido. Muchas felicidades a Huehuetl, muchas felicidades a los músicos que lo acompañan, y entre ellos a Dalmiro. Muy bien, estuvo muy bien. Otra cosa que teníamos que mencionar, Susana, es, teníamos otra, de también algo sobre... ¡Ah! Muchas gracias a los comentarios que se han dado en el programa. Son muy gratos para nosotros, y es parte del programa que cada quien tenga la libertad de expresarse y comentar de lo que escucha y ve aquí. Entonces, gracias también a los comentarios, muy interesantes. Y una de las cosas que voy a mencionar, por parte del Jombi y del equipo, tenemos un enorme respeto al invitado. No hacemos controversias, no vemos a discutir o que no es cierto o que esto o que el otro. Nuestro respeto ante el músico y también nuestro respeto hacia los comentarios. Y lo último, bueno, pues algo que está fuera de lo que es el rock mexicano y de lo que tenemos, pero no deja de ser dentro del rock. Falleció el vocalista de los Pogues, ¿verdad, Lemus? Que él era punk de los de la vieja guardia, como el patinador que le gusta... ¿Cómo se llama, hija, el que patinaba, que le gusta mucho a Devadip? De esa generación es Duane Peters. Él es de la generación de Duane Peters y posteriormente fue de los que hizo con los Pogues un grupo irlandés, son irlandeses, y algo que se le llama el World Beat, y de una manera muy interesante, música con instrumentos de Irlanda y, bueno, con su toque de rock. Así es, descansa en paz, otro de nuestros los músicos de la corriente del punk. Y qué lástima, bueno, pues también nosotros tenemos una mala racha que se ha dado con nuestros queridos amigos dentro del rock en Guadalajara. Y el día de hoy tenemos un invitado muy importante, como todos los que hemos tenido. Esto es el baúl que dice Susana. Cada semana se destapa el baúl lleno de tesoros. Y bueno, tenemos uno. Y hoy tenemos a un señor que se llama Humberto Guevara. Muy bienvenido, Humberto, al programa. Y todo empieza cuando nos damos cuenta que eso de la cadenita que se está dando de un músico que viene, yo tengo el número de fulano y estuvo en tal grupo, así se nos está enriqueciendo la agenda. Y precisamente Humberto es uno de ellos. Y bienvenido, Humberto. Muchas gracias. Y damos inicio al programa. Y qué padre. ¿Qué número tenemos? 61. ¿De qué parte de la ciudad eres, Humberto? Bueno, yo nací en el barrio de San Antonio. Ahí nací, pero por circunstancias del destino nos íbamos a vivir a la colonia El Fresno, porque mi papá era ferrocarrilero. Y ahí nos criamos hasta que salimos de ahí ya a hacer vida al otro lado. Actualmente vivo en el municipio de Tlaquepaque, donde colinda Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Ah, órale. Ahí tienes tu casa. Pero fíjate, muchas gracias, Humberto. En la colonia del Fresno hubo muchos grupos. Muchísimos. Muchos. Y entre ellos ahí vivía el maestro Tanaka, Felipe Salles, sí. Del 39.4, Jorge Salles. Jorge Salles, ahí vivía. Y se conocen, y luego estaban el hormiguero del barco. Mucho grupo fue. Y aparte hubo mucho grupo versátil, pues. También hizo algo dentro de la música. Mira, hemos dicho nosotros que es admirable, y creo que vamos a coincidir, en la frecuencia de la radio de los 70s, todo era bueno. La balada, la música vernácula, esto y el otro, pero el rock era lo que nos gustaba a nosotros. Claro. ¿Cómo inicias y qué te llama la atención en la música? ¿Cuál es de lo que tienes así? Yo empecé a oír esto y me encanta y de ahí empecé. Pues mira, yo lo he dicho y lo voy a decir siempre. Somos una generación que crecimos con la música en inglés. Música de Estados Unidos, de Inglaterra, de músicos de la época. Donde pues escuchamos a los 70s, empezamos el concierto de gusto cuando llegó. Empezó Carlos Santana. Yo recuerdo los éxitos de Grand Funk, fueron increíbles en todo el mundo. Eso nos motivó mucho a crecer con ellos. Grand Funk, Deep Purple, Led Zeppelin, 10 Years After. Músicos que nos fueron dejando algo. Desde muy joven a mí me nació tocar un instrumento, porque vengo de familia. De mis abuelos, de todos eran músicos. Yo quería tocar. Pero, como le digo a todo mundo, nosotros crecimos con un defecto. Yo soy zurdo para todo. Zurdo completamente. Yeah. Para todo soy zurdo, izquierdo. Y era muy difícil para nosotros tener una guitarra zurda. Nadie te la quería prestar. A cambiarle cuerdas. O una batería, cambiarla, nadie te dejaba. Entonces, por necesidad y todo, cuando fuimos creciendo, aprendiendo el instrumento, pues aprendí a tocar como derecho, y lo que es increíble, ahora toco derecho e izquierdo para los dos lados. Es algo raro. Nosotros teniendo un grupo en la secundaria que me decía el Coquis, era el Coquis, el Pony, John Bean y el Mickey, creo, y que le iban a poner la banda extraña del John Bean. Y el Pony, que toca guitarra, es zurdo para todo, pero para la guitarra no, fíjate, tocaba la derecha. Y muy bueno, un saludo a mis amigos. Coquis mantiene un grupo que se llama Madame Grass, y pero te digo, era zurdo y tocaba la guitarra a la derecha. Sí, es curioso, somos una mezcla. ¿Y qué lo que, aparte de lo que me estás diciendo que oías, dónde lo oías? Bueno, recuerden que hace 60 años, no sé, 50 y tantos años, no había lo que hay ahora, ¿no? Ahora prendes la televisión, ves el YouTube y ves lo que quieras. Antes no había. Comprabas un disco en la manzana verde, con Berta. Comprabas un disco y ya sea el éxito de Busto, o sí, comprabas, claro, un disco de 10 Years After, y era lo que oías. Y en realidad lo que aprendías y lo que conocías era lo que tu imaginación te daba, porque no los veías. El oído los metía en tu mente y empezabas a verlos. Totalmente. Y así crecimos, aprendiendo, tocando música de ellos. Hicimos grupos en la secundaria. ¿Cuál fue tu primer grupo? El primer grupo que hicimos fue con unos amigos de barrio, que yo era Alejandro Ibarra, el Chito, que toca muy bien. Él fue el requintista y la estrella del grupo de la pequeña generación. Él hicieron muchos éxitos. Él era muy buen músico y empezamos con él siendo muy jóvenes. Tendríamos 14, 15 años. Después yo seguí con grupos del barrio, creciendo. ¿Pero cuál fue tu primer grupo así que en forma ya empezaste a tocar? Bueno, el primero que formé fue, no teníamos nombre, un grupo ahí en la colonia, y tocamos en bodas y eventos. Música muy común. Pero ¿quiénes eran tus cuates que tocaban? Pues tocaba Armando, él tocaba. ¿Qué tocaba él? Él tocaba la guitarra, ya falleció, le hacíamos el mono, era muy bueno para tocar. Había uno que tocaba el bajo, Chava, era muy bueno también. Yo tocaba la batería, pero... ¿Eran trío? No, era un cuarteto, eran buenos músicos. Y lo curioso era que tocamos música para bodas y todo, pero dentro de la fiesta pues tocábamos música de los Doobie Brothers, de Cream, y la gente a veces nos veía con recelo, ¿no? Pero eso ya, si te recuerdas, era muy común. Sí. Porque inclusive los grupos de balada y eso también se aventaban a ver una de rock, o viceversa, sí, ¿no? Porque sí, tenías que ser versátil, ¿no? Sí. Y fuimos creciendo. Yo recuerdo ya para el año de 1975, empecé a formar el primer grupo con Pachuco, que todos no nos llamamos Pachuco, y nos dedicamos a tocar en bodas. Pero aquí voy a... O sea, ese es uno de los conceptos que nos llamaron la atención. Porque si hablamos de Pachuco, eso ya vino con los 80s. Yo recuerdo muy bien la película de, ya se me olvidan los nombres, pero la de Suit Suit de Valdés. Ay, se me olvida el nombre. Mi compadre tal vez se acuerde. Donde ya empezamos a ver películas como Boulevard Nights, Suit Suit, que tenían que ver ya con la nueva generación de los cholos y pachucos. Entonces fue muy interesante. Pero cuando tú me mencionas, pero previo a eso vamos a hablar. Tú me mencionas a Pachuco. Sí. Me llamó mucho la atención. Inclusive uno de mis hijos, el más grande de Badí, vio la fotografía y me dijo, ¿qué onda, pa? ¿Traen limas esto y el otro? Y digo, sí, se llaman Pachuco. Se llamaron Pachuco. Dijo, órale, qué concepto tan adelantado, porque no era común eso. Pero previo a eso, lo de Satanás, ¿fue antes de este grupo o después del bueno, grupo? Bueno, primeramente, el que tocaba la guitarra era estudiante de la Escuela de Música, y el bajista, Guillermo Ortiz Castro, él tocaba la guitarra, él vive actualmente en Estados Unidos, yeah. Era muy buen músico. Isaías Soto, él tocaba el bajo, era estudiante de música. Y Gabriel Cortés, que es músico aquí en Guadalajara, y él todavía sigue cantando y tocando. ¿Qué toca? La guitarra. ¿Pero es género musical? No, del puro rock. Canta, ah, órale. Canta muy bonito. Él sí lleva el género rock muy bien y en las venas. Formamos un grupo que tocamos en bodas, en reuniones, en eventos. Fuimos creciendo con ellos. Pero Guillermo e Isaías se fueron a Estados Unidos. Allá estuvieron 3 años. Y cuando volvieron, cuando ya vuelven ellos, en ese lapso, yo me voy a tocar con Satanás. Por eso, gran parte de eso está aquí Humberto. Sí. Para todos los compas, Satanás era el grupo donde tocaba Lupillo de Toncho Pilatos. Muy buen baterista. Lo sabíamos nosotros porque éramos compas, yo... Afortunadamente, para mí, por ejemplo, Humberto ha sido una ventaja, aunque para los músicos tal vez no. Nuestro músico no llegó a ser como de altos vuelos, musical sí, pero no comercial. Siempre claro. Fuimos como el underground, dada la situación y la represión que vivíamos. Entonces, los fans teníamos la dicha de poder ser amigos de los músicos, sí. Y convivir con ellos. Y yo conocí a Lupillo desde sus principios con Toncho, y me gustó mucho, y como dices tú, buen baterista. Muy bueno. ¿Tú sustituyes a Lupillo en Satanás? Así es. Nos contratan para una gira en aquellos años, en 1970. ¿Pero cómo llegas a Satanás? Platícame de eso. Bien curioso, ¿no? Yo estaba en la preparatoria, ya había terminado la preparatoria, y yo quería tocar con alguien. Yo tocaba una batería con doble bombo, una Pearl. Laborale. Tocaba y estudiaba mucho. Entonces yo recuerdo que llegué a casa Wagner y puse un letrero, baterista busca grupo. ¡Ah, órale! Y me hablaron, me habló Víctor, el güero, el Víctor Morán, que en Vallarta le mando un saludo. Y me invitaron. Ya conocí el grupo, muy buenos músicos, excelentes músicos. Y me invitaron y nos fuimos a hacer una gira a Puerto Vallarta. Nos fuimos a tocar a Puerto Vallarta, que nos costó mucho sacrificio, mucho trabajo, porque era muy difícil, nos tocó un cambio muy brusco. Pero, ¿tú ya sabías que Lupillo había dejado la banda o conociste a Lupillo o todavía no? No, yo ya lo había visto tocar. Ah, ya habías visto ya a Satanás, tocar. ¿Coincides con él? Sí, era, la verdad, yo me sentí orgulloso cuando me invitan porque eran músicos excelentes todos ellos. Lupillo era muy buen baterista, en su género era buenísimo. Y me invitan... Y nos preparamos, cambiamos un poquito lo que yo tocaba, con doble bombo, como acomodamos las canciones. Nos fuimos a tocar a Puerto Vallarta. No nos fue mal, pero tampoco nos fue bien, porque nos tocó algo muy brusco, que fue el cambio de, yo lo llamo, de repente el rock muere y entra la música disco. Y era muy difícil destacar, porque ya la gente no quería grupos de rock, quería música disco. Y pues los músicos rockeros, pues no tocábamos eso. Las fiestas en las escuelas o algo, porque era música disco y nosotros no tocábamos eso. Estuve ¿Quiénes eran los integrantes de Satanás? Estaba Víctor, el güero, Víctor Morán, que es un excelente requintista, buenísimo. Estaba otro requintista que creo que ya murió, el vampiro, que le decían, era muy bueno para tocar, joven, tocaba muy bien. Y Salvador, que no recuerdo ya los apellidos, él tocaba el bajo. Eran muy buenos músicos, excelentes compañeros. Hicimos cosas muy importantes. Tocamos buen tiempo, regresamos de Puerto Vallarta y pues ellos buscaron otro género. Yo me fui a ¿Cuánto duraste con Satanás? Pues que serán 8 meses. Ah, poco. Poco. Pero fíjate a lo referente que dices de la disco, que tuvo que ver, cómo no, indiscutiblemente lo que mencionas es cierto, pero dentro del rock en Guadalajara, en el DF, ahora sí, más underground, porque sí siguió. Yo recuerdo plenamente la tienda de discos El Quinto Poder. Quinto Poder, claro. Y Juan, el dueño del lugar, hizo carteloncitos que decía Roxy, disco no. Yo tenía saturado mi cuarto con eso porque estábamos de acuerdo. Inclusive, yo entro en el 78 a la normal. No, cabrones, toda la normal era disco, cabrón. Y yo llego y no te azotes, pues yo no. Y afortunadamente teníamos al Arlequín, el Forum, posteriormente se da de ellos para el rumbo y oriente de la ciudad, el modelo, pero sí se siguió dando. Pero como es tú, también ya todo el mundo quería disco, ¿no? O sea, pero se fue como más underground esto. Lo que pasa, digo, las nuevas generaciones no lo saben, pero nosotros crecimos con algo muy importante. Yo recuerdo cuando teníamos 16, 17 años, aquellas tocadas fabulosas en la pista de hielo. Claro, con claro. 39.4, sí, sí, sí. Con los Spider, sí. Con la fachada de piedra, era música increíble. Era algo hermoso. Yo recuerdo en Mazatlán, por allá en 1973 que estábamos, nos tocó ver en vivo en la playa con los Duk Duks. Y fuimos, wow, a un casino allí, estuvimos ahí en Mazatlán viéndolos tocando, Armando Nada, eran buenísimos. Excelentes. Era, lo vivimos en carne propia, o sea, fue algo muy bonito. Fueron etapas muy bonitas que vivimos. Sí. Después de eso, cuando vienen de Estados Unidos, Guillermo Ortiz Castro, viene Isaías, llega Gabriel, y me invitan y formamos Pachuco. Ellos ya traían... Platícame cómo nace eso de ese nombre, ese concepto. Ellos ya traían la vestimenta como lo usaba Tintán. Claro. Los pantalones bombacho, las claro. cadenas, los sombreros, la ropa y un estilo muy bonito de música oldies. Totalmente. Y rock oldies, eran buenos músicos. Y empezamos a destacar en muchos eventos y todo. Y la verdad no nos fue mal, nos fue muy bien. Tocamos buen tiempo. Pero ellos decidieron irse a Estados Unidos. Pero dame chance así cronológicamente. ¿Dónde se mueven en Guadalajara como Pachuco? Porque bueno, también es otra cosa que me dijiste muy interesante. Iniciamos en la colonia del Fresno, en la casa de Guillermo. Iniciamos allí, ahí tenemos un cuarto de ensayo. Todos los días ensayamos, tocamos, íbamos aprendiendo. Ellos eran músicos de estudio. Ellos leían la partitura, la nota, eran muy estudiosos. Yo no lo hacía en ese entonces. Ahora, gracias, ya leo un poquito y toco. Pero ellos se prepararon muy bien. Y empezamos a destacar, empezamos a agarrar eventos y todo, nos invitaban a muchos lados. Y digo, no es que yo lo diga ni nada, pero compartimos escenario con muy buenos músicos y siempre salimos avantes. ¿Quiénes, te recuerdas con quién alternaban? Uy, híjole, pues me recuerdo con La Vida, con los hermanos de la vida. Yo les decía a los gorditos, porque eran gorditos sí, todos, sí. con Beto y todos. Y ellos nos invitaron a tocar a su café rock que tenían ahí en la Olla Loca. Exactamente, y tocamos, eso quería que mencionaras. Tocábamos diario ahí con ellos sí. y les gustaba mucho nuestra música. Además se llenaba de gente que tenían el estilo de ellos y lo que tocábamos nosotros. ¿Recuerdas piezas que interpretaran? Híjole, pues ya sé, de esto por muchos Pachuco. Años. Pues no recuerdo ya, son muchos años ya. Pero pues había, tocamos de Boxcar, unas canciones. Tocamos de... Algo de Joe Cocker, tocamos música con coros, conjuntos corales, con arreglos de funk y todo, eran muy buenos músicos. Además hay que reconocer también que el Café La Olla Loca, precisamente en esta calle de Prisciliano Sánchez, y ahí en la Aranzazú. Así ahí, es, el parquecito para y acá. A mí me encantaba ir, me sentía muy ad hoc. Y resulta que fue el último café cantante de Guadalajara. Así es. El último de tantos que hubo en Guadalajara. Sí, recuerdo el año. Y pues también nos hicimos muy buenos cuates. Ellos ya estuvieron aquí en el programa. Y pues muy agradable La Olla Loca. Y cuando me dice Humberto que estuvo ahí y con Pachuco, el concepto que repito me llamó mucho la atención, pues qué interesante que volvemos a Guadalajara como semillero de géneros diferentes. Tuvo que ver mucho, mucho eso Guadalajara, porque tomando en cuenta a los Papas Fritas, que fueron los Spiders, Toncho, 39, Fachada, y mucho, fue una gran generación de músicos. Fueron los papás de muchos. Y Pachuco me sorprendió mucho. ¿Cómo se llama este cabrón que es actor que hizo Zoot Zoot, que tuvo que ver y eso expandió mucho lo Pachuco? ¿No se acuerdan? Luis Valdés, no, lo era, hermano. No, ¿no? ¿Quién? Otra mamada de esas y te saco, cabrón, no mames. Entonces, excelentemente bien. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Platícame de cómo es el rollo de la olla loca. Bueno, yo recuerdo en aquellos años, Guadalajara, otra cosa. Claro. Era una ciudad, yo la llamaba sin mucha gente. Era un ambiente tranquilo, podías viajar en camión, podías totalmente llegar. Y recuerdo que llegamos a las 7 de la noche, yo ya estudiaba en la facultad, tomaba mi última clase a las 7, 8 de la noche y me salía antes para llegar al centro, de ahí de la facultad de Derecho me venía en camión, ya teníamos armado el equipo, y llegamos y nos preparábamos para tocar, tocamos 3 tandas ahí con ellos, órale, todos los días, y era algo, se llenaba de gente, la gente sí le gustaba lo que tocábamos. Sí, era muy chido. Era algo... tú tienes la razón, era un café cantante que no había. Y te la pasabas bien. La verdad, sí. Yo llegaba a mis chingados, mis malteadas, porque nunca me ha gustado el alcohol. Pues los muchachos sí tomaban, yo tomaba muy poco, pero nos gustaba el ambiente, nos gustaba. Pues oye, ¿a quién no le va a gustar? Teníamos 20 años. Claro. A esa edad todo te debe de gustar. ¿Sí? Le digo que, fíjate algo que pasó con los de la vida. Invité a 3 compas de la normal, que ellos eran fresones, pero vamos, cabrones, nos vamos a pasar bien. Y resulta que había una chava, y ya les recordé a los de la vida, y me dijeron, sí, sí, es cierto, una banca de metal, de material, y una chava muy guapa, muy guapa. Y me dijo mi compadre Nacho, qué guapa está esa muchacha y está sola. Digo, pues sí, cabrón, está sola. Y en eso viene el descanso de los músicos de la vida. No, hombre, el baterista Beto le estaba dando unos cachondeadones, le dijera tú sola, cabrón. Porque recuerden que también los músicos tenían esa estrella con las chavas. Pues era golpes de suerte, ¿no? El músico siempre es muy querido. Exacto, exacto. Y pues uno se deja querer, así. Claro, que vengan. Sí, son épocas muy bonitas, tiempos. Recuerdo, Pachuco íbamos a hacer muchas cosas, pero Guillermo Ortiz Castro y Isaías, ellos deciden regresar a Estados Unidos, allá viven todavía, se van y se regresan a Estados Unidos, y ellos querían que se fuera Gabriel Cortés y yo que nos fuéramos allá, y todavía me dice, estuve hablando conmigo hace poco, y él me dijo que a lo mejor fue un error, dice, hubiéramos hecho muchísimo en Estados Unidos porque teníamos un cuarteto muy bien formado de músicos, hubiéramos logrado algo, a lo mejor no, pero pues cada quien siguió su rumbo. Se quedaron en Estados Unidos, Gabriel sigue cantando, sigue tocando, yo sigo en lo mío, con mi escuela. ¿Pero qué pasa para decir se desintegra porque se van a Estados Unidos Pachuco? Sí. ¿Y ya no hay otro grupo? No, ya no, yo en ese momento, yo tenía 20 años, ya estaba en la facultad, y la verdad, te soy sincero, hice algo raro en la vida, como dicen, me quité los guaraches y los colgué, y hasta aquí ya termino. Pero es mentira, ¿no? Porque además tienes el gusanito de la música. Y vendí mi batería, vendí todo y me dediqué a mi carrera. Acabé mi carrera. ¿Cuál es tu carrera? Yo soy abogado con especialidad en Derecho Penal. Y me dediqué a mi carrera, toda mi vida en eso. Pero el tiempo me volvió a arañar, me volvió a nacer. Volví a comprar cosas, volví a empezar a tocar, a estudiar. Y después de muchos años empecé a crecer otra vez en la música. Porque es una convicción, me gusta, es un hobby que tengo. Claro. No lo hago por necesidad, ni voy a vivir de eso. Me gusta lo que hago. Y tengo ya 20 años con una academia donde fortalezco la creencia de que yo digo, el rock nunca debe morir. El funk, bien hecho. El blues, ya nunca debe morir, nunca. Sí. Los niños que tengo, las mujeres, los hombres de todas las edades, han aprendido conmigo y les gusta. Cuando menos ellos me dicen que les gusta cómo enseño y todo. Y aprenden. Muchos de mis alumnos, inclusive, los han entrevistado o van a buenas escuelas y le dicen, te felicito, ¿quién te enseñó? Pues Humberto. Y a mí me da mucho gusto porque estoy cuando menos dando un poquito de lo que la vida me dio para seguir, y sigo, me gusta mucho lo que hago. ¿Con Pachuco nunca grabaron algo? No, fíjate, no, en ese tiempo no lo hicimos, no, nunca se prestó por los tiempos. Me hubiera gustado mucho. Sí, hubiera sido interesante. Es que no había, ahora hay redes sociales, todo el mundo carga una cámara y anda por todos lados filmando, antes no había eso. Precisamente, referente a lo que dices, Humberto, con Pachuco, por eso el programa nace también. ¿Y por qué de los 70, 60 y 70? Porque no tuvieron la ayuda, sino que fueron represivos. El sistema fue represivo. Con la entrada de llegada de los 80, tú lo acabas de mencionar, llegan los transnacionales, MTV, Beach One y de esos, y le abrieron las puertas a todos los músicos. Así es. Lo que es Café Tacuba, todos ellos, Maldita Vecindad, qué bueno. Qué bueno que ya disfrutaron de eso, pero nuestros músicos setenteros no. Tenemos gente que está en la depresión, enfermos y están sufriendo. Y por cierto, un gran saludo a Miguel Ochoa, que tiene un problema de salud serio. Sí, y hay una, por ahí les invitamos a buscar una cuenta para apoyarlo, cuenta bancaria para apoyarlo, a él y a Carmen. Y es que a nuestros músicos se les acabó el trabajo. O sea, ya vino otro concepto. Y otra de las cosas que te que comenta Humberto, que la generación nuestra dio la espalda al rock. Se acabó. Sí. O sea, el rock no se acabó mientras, por ejemplo, yo repito, de estar en esta toda área céntrica y el poniente de la ciudad, se fue al oriente. Allá sí eran verdaderos hoyos funky realmente. La solemnidad. Claro. Mira, tuvimos un banquete de rock cada 8 días que era Spiders y Toncho. Toncho y Spiders. Y luego ya estaba La Solemnidad, Fungus, el Frankenstein, Fungus, Hongo y demás grupos. Pero también era otra generación, claro, de chavos. Ya eran más adolescentes que jóvenes como nosotros. Y un desmadre, ay, hijo de su chingada madre, un día me dieron un pedradón, cabrones, que salían. Y los de afuera ya empezaron a aventar pedras a los que seguíamos saliendo. Y a mí ya me conocían los gorilas del modelo. Y nomás sentí la pinche piedra. Y de esas veces que tienes ganas de hacer los ojos hasta la nuca. ¿Te pasó algo? No me pasó nada. Y limpiándome el pinche polvaderón que me dieron. Era otro tipo de gente. Pero el rock siguió. El rock duró mucho. Toncho, inclusive, ya en sus malas, de capa caída, se iba a Rancho Grande con puro cholo. Y llenaba, cabrón. Sí. Adiós, maestro. Le vaya bien. Entonces, dentro de eso, pues sí, sí se dio esa espalda. Yo sigo terco, cabrones. En la cabeza tengo ese artista de Pachuco que vino a... James Olmos. James Olmos de Santana American Me. Exacto, fue más popular. Él fue el responsable de que volviera el rollo de los cholos. Porque quiero decirles algo también bien importante, Humberto. Dentro del coleccionismo que tenemos Sana y yo, hace 8 días, Pepe, el Chorro nos dejó un disco de los Freddy's, al Jumping, que va a decir, no mames, cabrón, ¿qué tía está haciendo con un disco de los Freddy's? Estoy de acuerdo. Y por cierto, un saludo al Pichón, que fue el bajista de los Freddy's de aquella época, que eran los Freddy Boys, y los Freddy's tocaron hace 8 días en la explanada de San Andrés, y me hubiera gustado ir porque uno de los discos de los Freddy's, que es la nueva colección que estamos haciendo Sana y yo, traen Born to be Wild, pero con una versión de amor. Está cotorrísima, pero tiene que ver por qué. Porque el Pichón, bajista y hermano de Manolo Muñoz de los Gibson Boys, no, de Manolo de los Gibson, el Pichón estuvo con los Freddy Boys, que en ese tiempo eran los Freddy Boys de San Andrés. Se fueron a Tijuana y la armaron. Y ellos también tocaban rock and rollito. Pero se fueron a Tijuana y entraron a la balada y les fue de poca madre. Y otra cosa, el primer disco de Los Solitarios LP tocaban oldies. Susana y yo vimos hace muchísimos años un documental sobre los cholos. Los cholos iban a bailar con Los Solitarios. Ese concepto también lo traían ustedes. Sí, fíjate, yo tengo bien presente esto. Cuando Lupillo sale de con Satanás, ya había formado él un grupo con Roberto Pérez y con Carlos Pérez, con los hermanos Pérez, son muy buenos músicos, los dos son excelentes músicos. ¿Quién hizo el grupo? Lupillo y Roberto Pérez. Yo toqué con Robert muchos años. ¿Qué tocaban, Humberto? Pues tocábamos música que a mí me gusta mucho, que es el funk. Mucha música de Doobie Brothers, de Tower Power, los ejercicios. ¿Cómo no? Latinos también. Me gustaba mucho con Roberto. Ahora, el Día del Músico, nos reunimos con Carlos Pérez. ¿Te acuerdas de esos grupos? Chicano. Sí, sí me acuerdo. Chicano. Sí, claro, claro. Chicano tiene un momento muy especial. En la película de Cantinflas, el policía 666, algo así, él sale bailando la pieza de Chicano ahí donde va y, bueno, acuérdense que él era el que mendaba malas almas. Pero también Chicano era de esos latinos. Sí, entonces yo recuerdo, formaron un grupo, me gustó, yo los fui a ver, me gustó mucho cómo tocaban. Lupillo excelente en la batería, Roberto excelente en la guitarra, Carlos en el bajo. Hicieron mucho. Pero la verdad, yo lo entiendo, la necesidad del trabajar en ello, pues tuvieron que bajarse a tocar salsa, a tocar cosas, como tú dices, porque tenían que vivir de ello. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Lo recuerdas, Humberto? No recuerdo, porque ellos... Habría que preguntarle a Lupillo, y un saludote a nuestro canal Lupillo, que ya ha estado aquí. A ver si Lupillo se va a acordar de ellos. Y otra cosa que voy a decir, Humberto, que debe estar tú también en eso, es el rock and rollero es como el comodín de la baraja, donde lo pongan, la arma. Sí. Tú eres maestro de batería y la armas y empezaste con el rock and roll. Sí, sí, la verdad. Yo recuerdo, no es fácil ser músico, vivir de la música es difícil. Todos mis amigos, mis compañeros que han vivido la música, ahorita tocaste algo que es cierto. Miguel Ochoa es un musicazo. Yo lo vi, la primera vez que lo vi me fascinó cómo tocaba, lo que hacía. Su esposa también canta impresionante y todo. Un saludote. A mí me gustaron mucho siempre, toda la vida. Pero es cierto, nunca nos damos cuenta que los dejamos solos. Y eso, pues, no hay que hacer algo. Humberto, que tienes amigos y viajas mucho, dado tu trabajo y tu conocimiento y desarrollo, hay un video que yo soy fan de los Allman Brothers. Y Allman Brothers ya nada más quedan dos integrantes. Ya se me olvidó, ya nombre, ya estoy bien senil. Pero es como una institución que dice USA, ya no los vamos a dejar morir. Y resulta que el hijo del baterista de los Allman Brothers, Derek Trucks, hizo unos Allman Brothers, invitaron a los Lobos, a César Rosas y David Hidalgo, invitaron, imagínense qué fusión, los Lobos con gente de los Allman Brothers, tocando piezas de los Allman Brothers, y el estadio, Humberto, está llenísimo. De locos viejos. Sí. Y nosotros no hicimos eso aquí. Las nuevas generaciones me dicen, ¿qué tienes? Digo, lo que pasa es que muere alguien y te llega, te pega. Yo recuerdo cuando muere Gary Moore, a mí sentí, me dolió. Jet Beck me dolió. ¿Cómo no? Alvin Lee. ¿Cómo no? Joe Cocker. Porque cada uno de ellos sembró en mí muchas cosas. Eso es. Sí, el conocimiento. Cuando muere John Bohan me dolió mucho. Cuando muere John Lennon, sí. La verdad, ahora que murió Tim Boger también, que es el cuando del trío de Beck Boger Apis, ya nada más queda Carmen Apis. Y porque yo tengo los discos de ellos, tengo todo. Yo aprendí tocando con ellos. Y ahora que murió Jack Bruce, Ginger Baker, ya nada más queda Eric Clapton, pues recuerdas, ¿no? Dices, es el fin de todos. Pero sí me duele, porque se fueron y se va tu vida con ellos. Porque yo aprendí de ellos, muchísimo de ellos. Yo nací con ellos. Yo vi mucho de ellos y me recuerdo. Me gusta mucho. El programa también tiene ese concepto. ¿Te acuerdas cómo disfrutábamos un LP cuando un compa lo traía? No, imagínate. Lo comprabas en La Manzana, El Quinto Poder, Polifonía. Y ibas a la habitación, al cuarto, a la sala del cuate en aquellas consolotas. ¿Y cómo los disfrutabas? No sé si ustedes... Pero nos hacíamos una mesa redonda y hacíamos una disputa. ¿Y quién era el requintista más rápido? ¿Para? Y todo el mundo decía, Alvin Lee. Porque en el concierto de Woodstock, él fue el grande. I Go Home. Fue algo muy grande lo que hizo. ¿Te acuerdas que la pieza era I Go Home? Sí, claro. Es más, yo me atrevo a decir que lo que él hizo en ese momento nunca lo volvió a repetir. Está tan perfecto lo que hizo, lo que hace, cómo canta, cómo toca, que volverlo a repetir era imposible. En su momento lo logró algo muy grande. Aquí te voy a mencionar un baterista del barrio que ya estuvo aquí, Beto Lara. Beto Lara me decía que lo chido para tocar era una batería grande. Sí tienes razón, ¿cómo no? Pues ahí está Bohan, ya ves, traía hasta tubas. Bombo 24. Y tubas, ¿no? Sí, todo, un gong, todo. Pero si también nos vamos a lo siguiente es... Santana Woodstock. El baterista traía la batería más sencilla más del sencilla, planeta. Tres tambores. ¿Y cómo tocó? Un bombo 20, una tarola 14, un tom 12, un tom 16 o 14, un platillo con traía con remaches y remaches. Y así tocaba. Creo que hay Chamber, ¿no? Chamber, sí, y se discutió. No, pero, no, pues, impresionante, sí, sí. A mí me gustaba mucho. Oye, ya que eres un excelente baterista y maestro de batería, ¿los remaches era para el golpe? Para... Explícanos técnicamente. Bueno, te voy a decir, los platillos, los que conocemos de eso y que vivimos de eso muchos años, ahora en la actualidad, los viejos, ¿qué buscas? Pues que es un platillo de marca, un Avidis de la línea vieja, vintage, que tienen aleaciones de bronce, de cobre, de plata, y tienen un sonido espectacular, pero con el uso y el trabajo de los platillos pierden sonido. Y muchos, cuando el platillo ya se hace sordo y opaco, le hacen unos barrenos y ponen los remaches para que siga funcionando. Memo Olivera de Spiders traía uno. Sí, claro. Pero era para darle vida y cuerpo, porque no había. Ya entiendo. Y los platillos, ahora hay muchos platillos de muchos géneros, ¿no? Como antes decían, ¿cuál es la mejor guitarra? Pues la Fender, la Les Paul, la Gibson. Ahora salieron muchas guitarras que son ese tipo, pero no son como ellas. Sí, los que conocemos sabemos qué es lo que valen las cosas. ¿Y de bateristas para ti que así que te gustaban? Híjole, pues yo crecí con todos y de cada quien aprendí. Por ejemplo, yo aprendí mucho de Don Brewer, el baterista de Gramophone. Mucho aprendí de él, como tocaba, me gustaba mucho. Aprendí muchísimo de Cozy Powell con el grupo con más mil. ¿Te acuerdas de Cozy Powell, Baila sí, con el Diablo? Sí, claro. Todos queríamos tocarla. Sí, pero él hizo muchas cosas en el disco que hizo con Beck, es uno muy bueno. Que estaba más Middleton es el piano. Situación. Sí, es Situación. Esta noche estaré contigo. Wow. Son tesoros, que ahí están. Has dicho algo bien importante. Esta noche estaré contigo de Bob Dylan. Sí. Cuando Bob Dylan vino a Guadalajara, que venía de Incógnito, fue a Lucifer y tocó en algunas casas del lado de acá, del poniente de la ciudad. Bob Dylan, le tocaron los Spiders a Bob Dylan, esta noche estaré contigo. Fíjate, ¿no? Y dijo Bob Dylan, qué buena versión. Pensaba que era de los Spiders. Fíjate, sin saber. Y los Spiders le dijeron, ¿no? Es una versión que sacó Jack Beck. Jack Beck. Oh, y Bob Dylan conoció la versión de Jack Beck aquí en Guadalajara con los Spiders. Sí, porque Bob Dylan, el que cantaba la canción, le da ese toque, es impresionante, ¿no? Y fíjate, es cierto. Y lo más increíble de todo, o sea, te dejaban mucho esas canciones. Para mí era increíble lo que hacían. Estamos coincidiendo este señor y su servilleta, la verdad, que somos contemporáneos. Eso que dices. Yo aprendí mucho de ellos, de todos ellos. A mí me duele mucho cuando muere Cozy Powell. La forma como muere me da tristeza. Porque, ¿cómo murió? Narra la historia que iba manejando en estado de ebriedad y hablando por teléfono. En un accidente y pierde la vida. Órale. Igual que John Bohan. Sí, él fue tomó con demasiado su y broncoaspiró. Con su vómito. Y gente que todavía tuvo mucho que dejar todavía. Gente muy valiosa para mí. Yo aprendí mucho de ellos. Era increíble lo que yo aprendí de ellos, de todos ellos, de todos los bateristas. Cada quien me daba algo para vivirlo. Tienes toda la razón. Y, por ejemplo, de Carmen Appice aprendí muchísimo en los discos que hizo. Me gusta lo que hace Carmen Appice. Es muy bueno, es muy exacto. Aprendí mucho de él. Y la verdad, yo les digo a las nuevas generaciones, ellos los que viven son grandes todavía, son grandes, ya son gente de 80 años casi. Sí, sí, sí. Gente sí. Muy valiosa. ¿Te acuerdas de Buddy Miles con la banda sí, de gitanos? Cómo no. Cambios con Buddy Miles, ya, muy buenísimo. Sí. Yo recuerdo un disco que compramos ahí en la Manzana Verde, un disco de Tower Power. Ah, a mí me impresionó lo que hacían. Sí. La forma de jugar los cuatro cuartos, cómo hacían los puntillos, cómo hacían los cortes, era impresionante oírlo. Fíjate, obviamente Humberto está hablando técnicamente. Uno como fan, bueno, pero también hay un CD que nos regaló el maestro Salles. Fíjate, nada más. Memo Olivera, Willow, Salles y José Luis Guerrero en el sax. Y él me dice que hicieron 8 cuartos o algo así. Son, bueno, hay una música de 12 octavos. Son 12 octavos. Es blues. No, se oye loquísimo. Sí, sí, sí, sí. O sea, es algo así del rock en oposición. O sea, Fíjate, las generaciones nuevas, por ejemplo, yo les digo, ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad de repente cuando llegó un disco nuevo, Jet Beck, Blow by Blob, Whited, música, que tú la oyes y hay un nombre ahí que nadie lo entiende? Narada Michael Walden. ¿Quién es? Para mí es uno de los mejores bateristas que ha traído Beck. Era buenísimo, todavía está vivo. Pero las grabaciones que hicieron en el de Whited y Blow by Blob son cosas que ya pasaron a la posteridad. Son músicos muy grandes. Dejaron mensaje, dejaron enseñanza a mucha gente y tocan la batería tan impresionante que únicamente la puede tocar músicos que tienen años estudiando, leyendo, para poder tocar lo que ellos tocaban. Eres impresionante. Fíjate, aquí se vuelve a repetir algo, una palabra. La dijo Polo Durán, que fue de cochero en servicio y luego estuvo en la Sinfónica. Lo acaba de decir hace 8 días uno de nuestros invitados también, Bernardo Colunga. Estudien músicos. Y tú estás enseñando eso, tú estás en eso. Pues mira, dicen que la necesidad es andar al burro, ¿no? Es difícil dar clases cuando llega un estudiante que sabe más que tú. Es difícil dar clases cuando llega una persona que sabe más que tú. Entonces tienes que estar bien preparado para competir. Yo le digo a todo mundo, en Jalisco tenemos en Guadalajara excelentes bateristas. Sí. Yo puedo hablar de 3 bateristas que no se les ha dado el reconocimiento, pero para mi gusto, los hermanos Cristian Gómez y Alex Gómez, buenísimos los dos. ¿En qué grupo tocaban ellos? Ellos son los bateristas de Arjona, son los bateristas... Ah, ya, músicos sí, populares de... Sí, claro, de pero son buenísimos. Popular. Sí, sí, sí. No Giovanni Figueroa, hijo de mi amigo el Nolo, son buenísimos, son músicos excelentes, pero no les han dado el crédito, no les han dado la fuerza. Son músicos increíbles, como tocan la batería, son muy grandes para mí. Son gente muy valiosa. Y ojalá algún día vinieran y hablaran de lo que todo lo que han hecho y lo que pueden hacer. Son Humberto, grandes. De los grupos locales de rock, bateristas, ¿cuáles te llamaron la atención? Bueno, cuando yo conocí al Toncho Pilatos, la primera vez que lo vi, me gustó mucho el Güero Briseño. Saludos al Güero, estoy sí. De acuerdo contigo. Güero era excelente lo que hacía con Doble Bombo, me gustaba mucho lo que hacía, su estilo, la forma, cómo acomodaron la música al estilo que Toncho manejó, que cosas fueron muy grandes en su estilo. Aquí hay que notar, lo está diciendo un músico, un maestro de una escuela de música. Entonces, tus palabras son... Eran muy buenos, a mí me gustó mucho. Pero, por ejemplo, veías tocar a La Fachada de Piedra, decías, impresionante el baterista, ¿no? Memo Olivera era fuera de serie, ¿no? Decías tú, impresionante, o sea, ver a todos, decías que te dejaban asombrado. Ver tocar el teclado, donde quiera que se encuentre, mi maestro Servando. Ay, Servandito, lo que hicimos. O sea, algo grande, eran músicos grandes. Exacto. No sé, gente muy valiosa. Rojas se nos fue también de la Revolución. Vocal, buenísimo, me gustaba el estilo y todo. Y la verdad, había buenos músicos, había gente muy valiosa. Del maestro Felipe Espinosa Tanaka. Híjole, yo salía de la prepa y nos íbamos a verlo al Convento del Carmen, nos íbamos a verlo allá a un lado del Agua Azul, sí. Al Centro Cultural, en la biblioteca. Y yo lo veo, y ahora yo lo puedo decir, yo lo comparo como tocaba Buddy Rich. En el estilo que tocaba Ruiz, así tocaba el maestro Felipe. Era impresionante. En el estilo de él, nunca tuvo... Nadie le igualó. Saludos al maestro Felipe, que acaba de recibir un reconocimiento. Híjole, se lo merece. Por el ayuntamiento de su estado. Sí. Como, como tú sabes, un percusionista. Muy grande. De altos vuelos. Timbalero. Es una persona muy preparada en la música, de estudio, de escuela. Él sí es de escuela. Exacto. Él sí es de escuela y para mi gusto lo mejor que hemos tenido. En el estilo de él es impresionante verlo tocar en su momento. Siempre a mí me dejaba fascinado. Yo toda la vida hice, es imposible tocar como él. Es muy bueno. ¿De qué edades tienes alumnos, Humberto? Híjole, desde los 6 años. ¿Ya agarras un chavito de 6 años? De 6 años, sí. ¿Y cómo? A ver, platícanos. Un chamaquito en la batería. Yo les digo, y la gente no me cree esto, pero así como la vida da grandes músicos, da grandes periodistas, da grandes locutores, da grandes gentes, en el mundo de la música hay niños virtuosos. Exacto. Hay niños, de repente, yo me he llevado cada sorpresa. Yo recuerdo una ocasión, llegó una niña ahí a la escuela con su mamá, una niña de 7 años, Mariana, que le mando un saludo. Saluditos. Llegó y dice, mamá, yo quiero tocar la batería. Y la mamá así, pues, oiga, ¿pueden? Sí, le digo, pues aquí viene. Esa niña me impresionó desde la primera vez que se sentó en la batería. Yo pensé que ya tenía meses tocando. Desde el primer momento que tomó unas baquetas, era como una extensión de sus manos. Los libros los devoró en un mes. A los dos meses ya tocaba con todos los maestros. Tocamos funky, tocamos blues, tenía acentos, daba puntillos. Y tenía 8 años. Era impresionante la niña. Era algo... Tener una niña de esas es un lujo tenerla. La mamá después la sacó, no sé por qué, pero era impresionante. Eso que acabas de decir de la mamá, lo ve uno, yo como maestro de primaria, desgraciadamente hay mucha gente que no está haciendo lo que le gusta. Así es. Y ahí es donde a veces ya no están abiertos totalmente porque, papá, quiero ser pintor. No, estás loco, cabrón, ¿qué es eso? Papá, quiero ser músico, menos, te vas a morir de hambre. Sí, cierto, pero... es cierto eso que dices. Yo recuerdo bien que llegaron niños a piano y me decía mi hijo, papá, este niño es un virtuoso. ¿Tienes un hijo en la escuela como maestro? Sí, es un maestro, es maestro de piano muy bueno, mi perfecto. Hijo. Es impresionante lo que ha aprendido y toca. Y me dice, papá, ese niño que vino, es impresionante lo que ya es, toca fabuloso. Es un niño que va a ser grande. Y has tenido en guitarra, en violín, en batería, gente muy valiosa. Muchos alumnos míos que han salido de conmigo a la escuela, se van a escuela de música, se van a México, y me hablan los maestros y me dicen, lo felicito, lo que aprendí de usted es impresionante. Y a mí es un gusto que me da, porque yo soy el más humilde, digo, lo poco que sé lo he aprendido con la vida. Y he estudiado, yo soy autodidacta, yo he aprendido solo a leer. Ya van varios músicos en el programa que nos dicen autodidacta, pero déjate, digo algo. Hubo un músico que falleció con el temblor del 80 y tantos en la Ciudad de México, que era Rodrigo González, un excelente cantautor que en lo que se él llamaba Rodrigo, sí, con su guitarra de palo. Y de ahí vino los rupestres, porque decían ellos que tocaban en las calles, banquetas, estaciones, y eran como las pinturas rupestres, lluvia, tormentas y todo, y las pinturas ahí estaban. Y entonces dicen que estaba en la Casa del Lago en Chapultepec, que no les permitían tocar a todos estos hipiosos. Y resulta que Rodrigo le pone a su estuche, para mis estudios. Y llega el policía y le dice a Rodrigo, no debes de tocar aquí, no debes de estar aquí, no se debe de tocar aquí. ¿Qué estudias? Pues ya vio ahí, soy autodidacta. Ándale, pues síguele. Pásale. Entonces, sí, está bien, pero sí tienes toda la razón. Sí, la verdad, yo le hablé con los papás, les decía, si tu abuelita tocó el piano, tu tía tocó el piano y quieres que tu hijo toque el piano, no, deja que él escoja lo que él quiera. Deja que él sea lo que él quiera. No lo obligues a algo que no quiere. A lo mejor en el piano no es virtuoso, pero en la guitarra sí. A lo mejor en la batería es grande y no en el piano. ¿Te acuerdas que los países comunistas, incluyendo Cuba, les daba, sí canalizaban a los niños, sí, por sus virtudes? Claro. Y Cuba tiene excelentes músicos. No, yo quedé fascinado de Cuba. ¿Qué visitó Cuba? Platícanos de ahí con esos músicos y lo que hiciste. Yo fui varias veces a Cuba, estando yo viviendo en Quintana Roo. La verdad, hay músicos excelentes, con alto nivel, muy preparados, muy estudiosos, gente con mucha capacitación y con ganas de crecer, con ganas de vivir de eso. Yo aprendí mucho de ellos, gente muy valiosa, muy salseros, muy buenos en la música que ellos tocaban, muy buenos para tocar jazz, muy buenos para tocar, buenísimos. Acabas de decir... Dizzy Gillespie sacó a Arturo Sandoval de Cuba, un excelente trompetista. Claro. Cuando se dio hace poco también los Buenavista Social Club, algo así, también muy buenos músicos. Y tiene mucho que ver eso que dices tú. Desgraciadamente, pues vivían también el sistema. Claro. Pero sí tenían buenas gentes en lo que se desarrollaban. Gente muy valiosa. Platica de cuando les llevaste instrumentos y cosas a Cuba. Pues tenía amigos cubanos que cuando yo los veía me decían, en Cuba no tenemos nada, tenemos instrumentos, tambores y eso, pero no tenemos platillos, no tenemos... Dije, yo te voy a regalar un juego. Yo recuerdo que le compré un juego de Smithar, de unos Siljan de bronce, y se los llevé y se los entregué en Cancún porque iban en la gira. Y no, hombre, lloraba, me decían, no sabes lo que me has regalado, no sabes lo que me diste. Le digo, no, pues te van a servir, claro que me van a servir. Se lo juro que tocaban con hojas de cazuelas, ¿no? Y cuando les llega eso se volvieron locos, era algo impresionante. Un saludote con mucho cariño, si alguien nos está oyendo en Cuba, a Síntesis, grupo de rock progresivo, que cuando hacía giras a Mauri Pérez, ellos tocaban primero como rock progresivo y luego acompañaban a Mauri Pérez, sí. Síntesis, que por cierto al baterista Pablo, no me acuerdo cómo se llama, un hermano de color, le regalé un botón de Bob Marley y me lo vio y me dijo, ay, qué bonito, y se lo quité y se lo regalé. Pero Síntesis representa y se la rajó tocando rock progresivo en Cuba. Entonces sí, son muy buenos músicos. Son buena gente, muy preparada. ¿Qué me dices de los brasileños? Bueno, mi tienda, el eslogan de mi tienda, el nombre de mi tienda es Bossa Nova, imagínate. Ay, Conejo, sí. Blas. Yo me considero de los pocos músicos que me he preparado mucho tocando jazz bossa. Bossa Nova, que es lo que más me gusta. En los 70 se dio mucho, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sergio Méndez y su brasileño, sí. Y como 20 años se pasó así. Un día que vayas a mi escuela, espero que algún día vayas, te voy a enseñar discos que tengo que acompaño de música de jazz bossa. Es impresionante la música. ¿Tienes un disco? Tengo varios discos buenísimos. CDs, me imagino. Son CDs que muy difíciles de conseguir, donde viene música que para tocarla es difícil. Y si la tocas, pues imagínate, es impresionante, ¿no? Tocarla. Me gusta mucho el género que tenemos. Yo les enseño a mis niños cómo tocar el bossa nova, lo que y es, qué padre. Que muy poca gente enseña eso. Y les digo, el aprender un instrumento, aprenderlo bien, es una virtud, es una cualidad. Puede haber muchos, pero si tocas un género bien, eres grande. ¿Qué me dices de Elis Regina? ¿De quién? Elis Regina. No sé. Elis Regina es una cantante brasileña. Bueno. Y tiene una pieza que se llama Cinema. Ay, Cinema, quién sabe qué, que lo oye mucho mi hijo de Badip. Lo que pasa, los brasileños eran, sí, excelentes. Lo que pasa es que yo me he enfocado en los ritmos de bateristas y todo. Sí. Me he enfocado y me gusta. Me gusta, por ejemplo, cuando encuentro algo que me gusta, lo compro inmediatamente y lo estudio. Tengo métodos y he aprendido mucho de ellos. Lástima que no hay muchos músicos que quieran tocar eso. Fíjate, algo que es también bien importante, y ahorita lo hablábamos fuera del programa. Donde hubo gente negra, porque a mí me gusta decir de color, pero la gente negra, con todo respeto. Porque, como dijo Fox, ¿no? ¿Qué dijo Fox? Trabajo que lidoneros quieren, dice. y el rollo es de que, por ejemplo, ¿te acuerdas de Sando Chavos, mi amigo el negro, mi tía la negra? Claro. O sea, no entiendo. Pero donde se asentaron músicos negros, hubo buena música. Cuba, Jamaica, Norteamérica, muy buenos músicos. Jamaica hicieron su propio rock, su propio hipismo, el reggae. Gente muy valiosa. Muy valiosa, muy valiosa. Jimi Hendrix. Digo, muy grande, la verdad. Muy grande. Fuera de serie. Fuera de serie, algo muy grande, gente muy valiosa. Abraham Laboriel. El bajista reconocido como el mejor bajista del mundo, de estudio. Claro, gente muy valiosa. Sí. Hay gente muy valiosa. Pero por desgracia ahora los premios Latin y todo lo que dan ahora se lo dan a gente que, digo, ¿para qué hablan? No canta otro género y pues ahí está, ¿no? ¿A qué tiempo estamos, mis queridos amigos? No, pero ¿ya tenemos la hora? No, faltan 7 minutos. A la hora paramos, sí, para recibir los saludos, hacer los mensajes. Qué bueno, gracias, sí, está bien. Pues miren, de nuevo tenemos algo. Un rock and rollero dentro de la música, y aparte tuvo otra profesión, pero qué bueno que retomaste a estas alturas, ¿sí?, hacer eso. Nadie me cree algo, y yo se los digo y se lo repito a todo el mundo. Me decía, ¿cómo es posible que dejaste algo muy valioso, la carrera? La ejerzo, pero decía, ¿por qué ya no llevas a juicios de amparo? Eres muy bueno para eso y ganas mucho dinero. Y yo les contesto bien fácil. Todos mis compañeros grandes en el amparo ya no están aquí. Las presiones, la preocupación. No, y como nos encontramos ahorita, ¿verdad, Humberto? Y la música, la música a mí me ha dado tranquilidad, me siento limpio, me siento muy a gusto, muy tranquilo. Quizá no me dé los recursos que se ganan, pero me siento muy bien. Platícanos de tus CDs, a ver, platícanos de eso. Híjole. ¿Cómo lo editas? ¿Cuándo lo editas? ¿Quién lo edita? ¿Qué tocas? Mira, por ejemplo, no he grabado nunca con nadie algo. Lo he querido hacer. Sí, le hablé a Mario Arellano, Dije, me hubiera gustado en el disco que él hizo haber grabado dos canciones con él. Me hubiera gustado unas que me gustaron mucho. Saludo a Mario Arellano. Un saludo, con todo cariño a su Porque esposa. También, platicando con Humberto, pues conoce a todos los músicos. Entonces, ¿qué me comentes con Mario? A ver, pero también de tus CDs, ahorita hablamos. Mira, yo he aprendido mucho, he estudiado, me he puesto a estudiar porque el estudio te hace grande. No vives de ello, pero el estudiar, el reconocer algo, empiezas. He querido grabar, no he tenido la oportunidad de encontrar gente que queramos hacer lo que yo. Yo quería formar algo de funk, me gustaba mucho Joe Cocker, cuando tocaba con Lion Russell y todo lo que preparaban, me gustaba mucho. Y yo quería hacerlo. Pero sin embargo, lo poquito que hemos hecho, lo poquito que las clínicas que he hecho, están ahí en YouTube. Y hemos buscado acentos, buscamos grabaciones, buscamos... Hacemos algo de lectura y a la gente le gusta. La gente me ha valorado, me dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho eso que mis alumnos me dicen, me gusta eso que me enseñaste. Nunca lo había oído. Le digo, no, son creaciones mías. Yo las he hecho, las he anotado, son cosas que yo he inventado. Cosas que he crecido con ello. Y ojalá algún día pueda fomentarlo y dejar algo me gustaría hacer. Sí, estoy de acuerdo. ¿Pero qué tocabas? ¿Bossa Nova? Bueno, yo empecé tocando... Pero tus CDs que me mencionas que no los... Entonces no fue un disco que salió a la venta, sino que tú grabaste para ti. Son grabaciones en video, cosas personales. ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cuántos músicos? Por ejemplo, el bajo, el bajista... Carlos Pérez me acompaña mucho, es un muy buen bajista, muy bueno para el contrapunto. ¿Qué es el contrapunto, es Humberto? Es jugar con los tiempos, con los compases. En un tiempo de cuatro cuartos, meter acentos, meter contrapuntear, hacer acentos, que el bombo y la batería y el bajo se complementan. Sí, sí, mucha gente no puede hacer eso. Y cuando tienes un buen bajista que hace todo eso, pues te impresiona, ¿no? Y haces buenas cosas. Jugar con los tiempos y todo. Después... es importante un pianista bueno, que juegue con los acentos, que sepa, el guitarrista, que juegue bien y concretar algo, hacer algo, como lo hacía Joe Cocker. A mí me gustaba mucho cómo toca Joe Cocker con Lion Russell. Ya no están los dos, ya se fueron. Acabas de mencionar también uno, ¿no?, de aquí, tapatío, Servandito. Sí, Servando. Era excelente. A mí me impresionaba cómo tocaba Servando Ayala, era excelentísimo. Él en el LP de Bach. De Spiders. Deja el sonido. Tony Berlin, no le costó mucho trabajo cantar, estaba tan bonito. Sí, la verdad. ¿Y qué más te acompañó en lo que es? Pues músicos que me han acompañado. Guitarra, por ejemplo, Robert, él tocó conmigo cuando hace muchos años, Roberto. Otros amigos han tocado conmigo. No hemos hecho nada en serio porque pues, no nos dedicamos a eso. No hemos hecho. Me gustaría. ¿Debes de dejar algo? Es lo que. Yo le hablé a Mario y le dije que sí me gustaría hacer un disco y dejarlo. El día que ya no esté, cuando menos que esté, algo de lo que hacíamos. Sí me gustaría hacerlo. Y espero un día concretarlo. Le voy a pedir ahorita en el espacio a Humberto, porque platicando antes del programa, me sacó su teléfono y puso un videíto con Mario Arellano, ahí en el Cocay, que era lugar de reunión y de ¿cómo se llama cuando se junta uno otro? Palomazos. Quiero que lo escuchen oír tocar la guitarra. Ahora sí que, como dicen, al pollo se le ve la zanca o algo así. Luego dices, este señor sí toca muy bien la baterista, sin subestimar a nadie ni nada, todos tocan. Leo tiene muy buen estilo. Leo. Me gusta cómo yo toca. Yo hablo con Leo y le digo, me gusta mucho, y él me contesta, me dice, me gusta más cómo tocas tú. Pero y toca, y está joven. Sí, estudiando, sí está estudiando Leo, es muy bueno. ¿A qué tiempo estamos, mis queridos? ¿A cuánto? ¿Para la hora? Susana, ¿tenemos saludos? Vente, vénganse. Susana es la que se encarga de decir los saludotes. Qué bueno. Vente, madre. Donde gustes. Sí. Si quieres, no le muevas el Pero para Tenemos qué? Muchos saludos para ti, Humberto. Ah, muchas gracias. Eduardo Guatierra te saluda desde Aguascalientes. Fue bajista de Toncho en una de sus qué bueno, etapas. Gracias. José Carlos Legazpi, periodista. Gracias. Nos dice... los Freddys tocaban súper bien rolas de los Beatles, los Rolling Stones, sí. Reed, en bailes del Casino del Agua Azul. Así y es. Ahí cantaban en inglés. También dice, te preguntas, mejor dicho. Memo vivía por la calle Primavera e Isaías por la calle de Sabino. Es correcto. Ah, es correcto, José Carlos. También tenemos saludos de Polo Durán. Ah, queridísimo, está viendo el cabrón. Mario Arellano, saludos. Otro, a nuestro plusman. Saludos a Mario. Muchos saludos. Guillermo Acevedo nos pregunta, ¿cómo se llamaba el vocal de Pachuco? Era, pues cantaba Gabriel Cortés, que todavía canta. Guillermo Ortiz Castro cantaba, los coros los hacía Isaías Soto, que es el bajista, y yo en la batería. Hacíamos los coros. Pues ya está contestada la pregunta para Guillermo Acevedo. Tenemos también saludos de José Holguín. Sí. ¿Lo ubicas? Sí, amigo de nosotros. Sí, te manda muchísimos saludos. Gracias. Sí. Ponchito Ríos. Ay, nuestro dice, querido Ponchito. Saludos, guerreros, Susi Jombin, buenos amigos, felicitaciones para todos y un gran abrazo para el buen Beto Pachuco. Gracias, sí, gracias. Muchos saludos. José Carlos de Gaspi también nos comenta que está muy interesante el programa, que le gusta mucho y la entrevista está súper bien, como siempre. Qué bueno. Le manda muchos saludos. Gracias. Santos Villalobos Rosales, interesante programa, buenas anécdotas, un saludo afectuoso al maestro Humberto y saludos a todos. Muy guitarrista de Fungus. Sí, sí, gente muy valiosa. Sí, tremendamente valiosa. Creo que son... yo quisiera hacer una mención. Quisiera mandarle un fuerte saludo y un agradecimiento en cadena a don Joaquín Sosaya y a Fe Sosaya, que en la semana fueron ellos los que hicieron la publicación donde Miguel Ochoa necesitaba una silla de ruedas. Está muy delicado de salud. Sí, yo lo leí. Y bueno, también nos enteramos de todo lo que han hecho ellos dos. Fe y Joaquín, Fe, maravillosa. Por nuestros músicos, que no es necesario a veces decirlo, hay claro. que actuar. La unión hace la fuerza. Exacto. A veces hablamos muchas cosas, pero ya en los hechos no se concreta claro. nada, ¿verdad? Entonces ellos han concretado muchísimas situaciones de ayuda hacia sus compañeros músicos. Cosa que no sabíamos nosotros y que nos da muchísimo gusto. Yo respeto mucho a Mario. Mario es muy callado. Él ha ayudado a mucha gente. Me consta también cuando Lupillo se puso malo, Mario organizó algo muy grande. Lo ayudaron mucho entre todos. Lo ayudamos por otras personas. Y la verdad, sí valdría la pena que nos uniéramos todos para hacer algo por Miguel, porque se lo ha ganado. Claro que sí, vamos a estar al pendiente de eso. Y bueno, pues continuamos con el programa y seguimos con los saludos un poquito más tarde. Sí, muchas gracias. Saca tu teléfono, porque esto es una charla de cuates en la casa y yo quiero que escuchen con Mario Arellano tocando en el Cocay y él la batería. Van a ver. Por cierto, grábenlo, cabrones, si alguien te dice, mamá, pon la grabadora. Porque se oye muy bien, muy bien. Y les invito a escuchar la batería que está tocando él. Entonces, pues qué interesante. ¿Cómo te hace el programa, compadre Sergio? Ven para acá. Y compadre Sergio también nos apoya en los comentarios, Pepe, Lemus. Y también vamos a invitar a Yair. ¿Cómo se te hace lo que estás oyendo referente a Humberto? Bueno, mi compadre está comiendo cacahuates. Ah, bueno, y no invita al cabrón. Igual pues agradecer a Humberto pues gracias. La deferencia de venir y de compartir, ¿no? su experiencia y todo este protagonismo dentro del rock and roll aquí en Guanatos. Pero fíjate, se me hace muy interesante todo lo que dice él a partir de que el compañero Yair es un estudiante de música. Sí. Entonces, lo que estás comentando tú, voy y luego le pico ahí y le digo, ¿tú qué vas a tocar? Le pregunto cosas porque creo que él es el que más aprende de los que estamos aquí, claro. Porque es el más chavo. Pero hace rato también platicábamos con el maestro Ernesto Flores y comentabas cosas que yo pues, no pude vivir por mi edad también. Sí. Pero qué chido y qué valioso. Todo lo que tocó como no músico y luego como músico. Claro. Y toda esta experiencia, esta vida que has compartido con tantos músicos, ¿no? Eso es muy valioso. Pues. Sí, nosotros fuimos una generación, nadie lo cree, pero somos una generación que vivimos con la mente, porque no veías nada. O sea, jamás vimos a ver en vivo a nadie. No se podía. Pero sin embargo, tenías el disco y vivías en el Grand Funk. Total. Vivías con Deep Purple, vivías con Led Zeppelin. Y sentías que estabas ahí tú en ese lugar. Y ahora hay generaciones que pues tienes videos, tienes mil cosas. Pero antes no había nada de eso. No lo teníamos. Y la verdad, crecer con ellos y sentirlo es algo muy grande. A mi gusto es algo impresionante. Sí. Sale, compadre. No deje de invitarnos un cacahuate. ¿Ya lo tienes a la mano? Sí, aquí está. Ponlo al micrófono. Escuchen eso. Bienvenido, Rosalío de Mezquicacán. Buen amigo y compañero. Qué bueno, me da gusto verte. Ponlo al micrófono. Escuchen la batería. Déjalo. Bien tocas la batería, tiene, mira. Ya llegaron los cacahuates. Compadre, nomás un puñito. Sí. Eso. Muchas felicidades, Humberto. No, pues sí. Sí escuchan la batería, compadre, que sí se nota. Mira, por ejemplo, de Tony, de Spiders. Sí. Muchas gracias, Humberto. Hay cacahuates. Vean el pinche bolsonón que trae mi compadre de cacahuates. No son allá de. Si gustas un cacahuate. Gracias. Pero miren, por ejemplo. Chuper de Sal y Pimienta, el bajista, un día me dijo que Tony de Spice, aparte de tener una buena voz, tenía una excelente digitación para la guitarra. Claro. Tú tienes un excelente toque en la batería, se nota. Sí lo notaron, tú, Yair, ¿sí notaste el toque de la batería? Pepe, digan algo. Tocas sí, muy bien. Sí, la verdad es, son estilos, ¿no? Son estilos, tocar funk, tocar acentos, hacer los puntillos, hacer cosas que mucha gente desconoce, ¿no? O sea, el chiste de un buen batete es jugar con los tiempos. Y jugar, lo haces muy bien. Y siempre hacer los cortes y caer santo, perfecto al tiempo. Ese es el chiste. ¿Oíste eso, Susana? Sí, perfecto. Ven para que me comentes honestamente. Es que tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Entonces, un solo te lo has de chingar macizísimo. Sí, a mucha gente le gusta, a mis alumnos les gusta, a la gente que me conoce. Me dice, enséñame eso, quiero aprender algo de eso. ¿Cómo jugar? El tiempo, los tiempos los llevabas padrísimo. Sí, sí. Y mira, dos buenos músicos, en este caso, se entienden re bien. Carlos, el bajista, es... Ah, también. Carlos Jerez, es con él yo trabajamos mucho y hacemos cosas impresionantes. Tenemos un video donde él toca el bajo y yo la batería y hacemos una clínica chiquita, jugando, y la mandamos sin tener y tiene muchas visitas. Jugamos con los compases, con los tiempos. ¿Cómo lo pueden ver? Pues, aquí lo tengo. Pues búscalo. Ya déjalo estamos... buscar y lo vas a ver. Y es divertido, ¿no? Deja ver si está aquí. Es algo mira, aquí es Carlos, lo registra como Carlos el Musiloco, así lo registra él. ¿Y cómo está en YouTube? Carlos el Musiloco, aquí tengo una clínica que hicimos, Carlos la... Ponlo al bolo. Escuchen eso. Ese eres tú. Sí, es el uso de los golpes que decía. Si utilizamos el bombo para hacer ese ejercicio, nos da un ejercicio muy cómodo. Hacemos tresillos. ¿Sabes a quién me recordó ahorita? Al baterista de Grand Funk. Sí. Lo hacía. Sí. Don Brewer. Tienes un toque excelente. Vamos a darle un aplauso, cabrón. Sí, la neta. Gracias. Te vas a traer un día una batería y nos vas a dar una clínica aquí en sesiones. ¿Aquí usar doble bombo? Escuchen, doble bombo. Parece que no están tocando bien. Oh, qué padre. ¿Qué es lo que hace el güero diseño? No sé. Exactamente, te dice, eso suena a toncho. Sí. Y luego ya juegas que no se note el juego y usa las manos, mira. Lo hace Carmen Apis en este ejercicio. Ya. No, hombre. Nos podemos pasar horas. Si usas un solo bombo para trabajar, puedes hacer muchas cosas. De meter un tiempo. Ese es el jazz bossa que te decía. Exacto. Yo que estoy viendo el video, tiene una facilidad enorme para tocar. Es como dijéramos en la banda, cagado de la risa toca, cabrón. ¿Qué te parece, Yair? Ven para acá. Venga, venga, venga. Dame tu opinión, un jovencito, ¿de cuántos años, Yair? 20 años. De 20 años, coméntame eso. De un qué, Yair? Rápido. Ah, ahora. Y notas una nota rápida. Sorprendente como de repente corta esa velocidad, se hace negra, se empieza a tocar a tiempo. Eso es sorprendente. Qué bueno. Sí sabe de música, ¿verdad? Sí, conoce. Sí, conoce, exacto. Gracias, Yair. Pepe, dame tu opinión bien, vente para acá. Deja un poquito eso. Venga para acá, cabrón. Ah, yo soy entrevistado. Estamos. Los cacahuates se me hacen buenos. Sí, ahora. No, muy, muy. Qué bueno, que les gusta. Afortunadamente lo entrevistamos antes que llegara. Ya habíamos platicado. No sea presumido, cabrón. Ya vamos aprendiendo. No, muy buena trayectoria, muy buen desempeño el que está realizando con su escuela. Algo que se me hace interesantísimo, transmitir la música que nos gustó, que siga viva, con generaciones nuevas, que rescaten lo que siempre nos ha gustado. Eso es lo que a mí también me gusta. Musicalmente se escucha muy bien. Ya compartí un link del video de primero, ahí está en la página también, para que de ahí se pueden... ¿En cuál página de sesiones? Ah, qué bueno. A ver si no nos cobra regalías, ¿eh? No, hombre. Bueno, pues ahí hay cacahuatitos. Sí. Mucho gusto, maestro. Gracias, Pepe. Qué bueno. Vamos a pasar un poquito más de saludos. Vente, mientras me sigo los compadres. Qué bueno que trajiste cacahuates, nomás le falta la coca. No puedo creer que estés comiendo cacahuates en tu programa. Bueno, madre, pues ya los estoy comiendo. Pues yo me siento... Además, estoy muy a gusto con Humberto. Con todos estamos muy a gusto. Qué bueno, gracias. Tenemos saludos de José Carlos Legazpi, de nuevo, que nos hace el comentario. Gracias. Memo, Isaías, Rubén, León y yo hicimos el grupo Gus. Es correcto. ¿Cómo? En 1971 tocábamos en Miravalle. Es correcto. Sí. Sí. Artur Vaz también te manda muchos saludos. Él está en Tijuana, ¿está Artur? Sí. Guitarrista. Sí, ¿verdad? Está en Tijuana. Benjamín Curiel Rodríguez, grandes músicos rockers, los de la del Fresno y de la Colonia Morelos. Sí, sí. Saludos a todo el equipo. Pocos programas como este. Muchas gracias, nos halaga mucho. Donde comemos cacahuates, ¿eh? Todo es como bueno, estar en la sala. Estar de como casa. En casa es lo mejor. Sí, Alfonso Mariscal también te manda saludos. Gracias. Desde California. Jorge Nopalito, que cada semana gracias, nos ve, Nopalito. Te manda muchos saludos. Pues creo que serían todos. Están llegando a cada momento preguntas, entonces quizás los está interrumpiendo por. No, madre, no. Pero, no. Pero bueno, continuando con el programa, pues súper interesante todo lo que qué nos bueno estás que les gusta. Porque para nosotros Pachuco fue ¿qué dijo de Vadib, hija, nuestro hijo? Pachuco, esta banda, ¿dónde tocaban, no? Híjole, la verdad, a esa edad, a los 20 años, quizá no tuvimos la visión de, como decían, hubieran seguido juntos. Nos hubiéramos ido, a lo mejor nos vamos a Estados Unidos los cuatro. Hubiéramos logrado algo, pero por las circunstancias ya pasaron. Exacto. Yo recuerdo la generación mía, no sé, también ustedes lo vieron, donde los padres te decían, no, tienes que estudiar. Exacto. Sí, claro. Tienes que acabar tu carrera, tienes que hacer esto. Yo recuerdo la primera batería que me compró mi padre, yo lloraba porque me compraron un instrumento, yo lloraba, mira, te prometo que no dejo la escuela, te prometo que voy a estudiar, te prometo. Y después me la rayaba, me decía, llegaba a trabajar, desvelada, decía, ya deja de tocar, que no puedo dormir. Pero no entienden la juventud. Ahora yo les digo, yo llegaba a la secundaria, me encerraba a tocar 8 horas. Llegaba de la prepa y me ponía a tocar todos los días. Eso es nacer, es vivir en el instrumento. Era parte mía. Las baquetas era como una extensión de mis manos. Sentía lo que hacía. Eso es vivirlo. Fíjate, voy a agregar. El maestro Felipe Tanaka dice que también. Es un instrumento que ocupa de todas tus extremidades. Sí, cierto. El bajo son dos, la guitarra son dos. Aquí son tus piernas y tus manos. Ojalá algún día tengan oportunidad. Yo los invito a que conozcan la academia. Me gustaría que fueran. Claro que y sí. Un que día vayan, vamos, ¿verdad, Pepe? El día que vayan para hacerles un regalo, quiero hacerles un presente. No, pues vamos pronto, cabrón. Sí, sí, es una escuela chica, pero bien organizada. Está mi esposa, está mi hijo. Y le echamos muchas ganas. Tenemos ya casi 20 años. Van muchos niños, hemos salido generaciones ya de niños. He tenido niñas que ahora ya son mamás. O sea, y digo, a mí me da mucho gusto porque si inculcamos a los niños valores, les inculcamos la música, no va a haber gente mala. La música yo pienso que es gente buena. Sí. Es mi idea y ojalá vayan para que conozcan el estudio, vean cómo, qué es lo que les quiero explicar, cómo es cómo se aprende, cómo... Como, porque a mí me da risa, ¿no? Yo doy clases de guitarra y yo no soy guitarrista, ¿eh? No soy, de veras, yo no soy guitarrista. Sin embargo, toco guitarra, enseño, pero me dicen, es que tú tocas la guitarra como si fuera la batería. Y es cierto, yo leo la guitarra como la batería. Sí. Y les da risa, porque le digo, son acentos, son... y la gente aprende. Porque le digo, hay gente virtuosa que yo me hinco como toca, pero no tienen el don de enseñar. Exacto. Ese es un don transmitir. Es un don. Enseñar. Y ahorita me recordó alguien algo. ¿Te acuerdas que comentamos, madre, hace días de Jorge Fongus? Que le dijo a su mamá, yo quiero que estudies. Y le digo, sí. Y salió y le llevó el título. Ya estudié, mamá, y ya me voy al rock. Pero ya estudió, le llevó su título y ya, dice, me dedico al rock. Un saludo a Jorge, que está en California, creo, en USA. Entonces, pues qué interesante. Sí, la verdad, es algo muy grande. Y es impresionante para nosotros también siempre saber cuando siguen activos, que siguen activos creando, como ya lo dices tú, sacando nuevas generaciones de músicos, y con ese amor y con esa vena que tienes, desde luego que se va a proyectar muy bien en los chavitos. Cada año hacemos un festival en la escuela, más ahora con la pandemia lo suspendimos, pero hubo festivales en que metíamos 130 niños en el festival y 400 familiares viendo el festival, ¿no? Y era impresionante porque cada niño preparaba una clínica de algo, en piano, en violín, en batería, en bajo, en guitarra, en canto, era impresionante. Fíjate que algo de lo que he dicho yo, los niños son una cosa maravillosa, un elemento maravilloso, claro, dentro de la sociedad, y eso de la niñez, no están maleados por los adultos. Siempre les decía a los padres, tengan mucho cuidado. Porque el niño nace naturalito, re bonito. Es un diamante en bruto. ¿Eh? Y ya cuando, por ejemplo, algún saludo o algo, hija. Pregunta José Carlos Legaspi la ubicación de la academia. Sí, la dirección, sí, con gusto. Para los interesados. Vamos a hacer un comercial ahorita, cabrón. Yo les voy a dejar una tarjeta. No, pero di. Estamos en Avenida Cruz del Sur, 3450, local 3. Es muy fácil de llegar. Si tú vas por Avenida Cruz del Sur rumbo a Las Águilas, en cuanto pasas Avenida Patria, a la cuadra siguiente está una plaza muy pequeña donde está una farmacia de Guadalajara. Ahí estamos a la derecha en un local 3, ya tenemos ahí casi 20 años y es una escuela pequeña pero se me hace muy bien organizada. Claro que sí. Pues, ¿cómo se llama la academia? Bossa Nova. Oh, hay que hacer un comercial. Felipe Espinosa. ¡Ay, maestro! Maestro Jomini, invitado. Le admiro y le aplaudo muy bien. Enhorabuena, maestro de la batería. Que siga teniendo muchos éxitos, triunfos y que le reditúe muchos frutos. Fíjate. Maestro Tanaka. Sí, el maestro Tanaka. Con respeto, lo admiro toda la vida. Yo se lo dije una vez. Yo crecí con él, yo viví en él. Él tocaba y yo vivía en él. Y yo decía, es impresionante. Era algo que yo no he visto que nadie lo supere. Es algo muy grande. Y la verdad, para nosotros y para mí sigue siendo el maestro. Y lo respeto y lo digo. Totalmente. Mío, es el mejor de todos. Un aplauso al maestro Felipe Espinosa Tanaka, que lo queremos mucho. No, está excelente. Está convaleciente aún de su cirugía, de sus tendones en su brazo. Sí, ha cansado. Sí, sí. Que pronto recupere su salud de nuevo y pues, para imagínate luchando. Si los juntamos. Wow. Es impresionante, la verdad. Sí. Cuando estás uno joven, yo le digo a todos los chavos de ahora, cuando eres joven no valora lo que tienes. Cuando estás viejo te das cuenta que un día te falla todo. ¿Sí? Ya, yo cuento una charra, se los voy a platicar, y es cierto, ¿no? Término charra, 30 años que no oía. Los viejos inventamos algo, ¿no? Ajá. Cuando eres joven y vas con tus amigos a un bar, lo primero que buscas es la mesa que esté más cerca de las mujeres más bonitas. Pero cuando estás viejo, buscas la mesa que esté más cerca del baño. Bien, bien. Y mira, yo lo que le decía a los niños, Humberto, cuando están chiquitos, yo sentaba un niño y una niña para que hubiera esa relación, ¿no? Y los chiquillos, yo no, y que no sé qué. Dije, pero cuando empiezan a crecer, se sube una guapa al camión y está vacío su espacio, aquí, mamacita, vente aquí. Y ahora lo que dices tú, pues también tiene una razón de que, y no le digan al John, vida hija, la semana pasada me levanté a medio programa, que bueno, fueron los saludos, y fue el café de mi compadre, ¿sabe qué tenía? Que me hizo ir al baño. ¿Era, compadre? Sí, la verdad, es diurético el café. La verdad, la música a mí me ha traído muchas cosas y se los digo, mucha gente cree que la música te deja mucho dinero y te hace rico, no es cierto. Hay pocos, mucha gente que ha hecho, muy poca gente ha hecho algo, pero en realidad te deja algo que la gente no valora, que es vivir, que es la vida, es la salud. Porque cuando tienes la música, amas la música, tienes salud y tienes fuerza. Y eso es lo más valioso que tenemos, que es la salud. Es lo más grande. Y no la cuidamos antes. Así es. Y mira, y gracias al Creador, de verdad, porque estamos aquí, todavía estamos hablando de nuestras vivencias, nuestras emociones, y algo de lo que es muy natural la música, ¿no? Sí. O sea, desde, por ejemplo, algún día pensábamos nosotros, primer instrumento, pues hasta el mismo, los grupos indios, el pecho, el cuerpo. Claro. Entonces, y por ahí se cree que históricamente algún de nuestros primeros géneros era de tocar algún tronco vacío, etcétera. Sí. Es que es, un día dijo el Chetos, que era de los que estaba en el Roxy, un excelente compa, por ejemplo, se refirió al reggae, pero lo podemos aplicar a cualquier música. La música es el ritmo del corazón, sí, porque sí. Tenemos ritmo en el cuerpo. Hablando de eso, José Carlos Legazpi nos comenta también que tus síncopa es impresionante. Ahorita que tú pusiste. Muchas gracias. Explícanos un síncope. Bueno, el jugar con la batería, yo les voy a decir el secreto. Cuando eres derecho para tocar, todos los bateristas derechos tienen su toque. El único baterista zurdo que hay que reconoce zurdo es Ringo Starr. Él habla y explica que él es zurdo para tocar, pero tuvo que tocar derecho. Oh, y el punto de apoyo de los tiempos es la mano izquierda, igual que todos nosotros. Uh-huh. Un derecho juega y termina el tiempo con la mano derecha. Y los zurdos no, te amamos al revés. Entonces cuando juegas con el sincopado, que juegas en los compases, los tiempos cortos y los acentos los das con la mano izquierda, y un derecho no puede jugarlo. Se le es difícil, se le cuesta mucho trabajo. Porque dices, cuando empiezas a tocar un instrumento, dice, ¿cuál es tu mano torpe? La izquierda. No puedes. Cuando eres zurdo, ¿cuál es tu mano torpe? La derecha. Y cuando eres un baterista que eres derecho, pues tocas derecho y tocas zurdo, tocas los dos lados. Es un don que te da la vida, sí. Lo aprendes. El bajista de Cocher en Servicio, hija, es zurdo en la batería. ¿Sí te acuerdas que se puso a tocar cuando fuimos a la casa de Genaro? Y se oye muy bien, pero él toca así, mira. Sí, le da así. Yo debería tocar al revés. Uh-huh. Pero es curioso, la guitarra la toco como derecho. El violín cuando toco, lo toco zurdo, como zurdo. Uh-huh. El bajo lo toco derecho. La batería, derecho e izquierdo, para los dos lados. La trompeta, la toco zurdo. Ambidiestro. Sí. Qué padre, qué buenas, qué consejos tan interesantes. Y pues ahí está la academia para los que quieran entrar, y lo que dice referente a los niños es muy, muy interesante y muy real. Porque los niños son un diamante en bruto y uno los va forjando. Y hay un eslogan que tengo en la academia y se los voy a decir, y me da gusto ese eslogan, lo creamos mi esposa y yo. Que, ¿cómo se llama tu esposa? Luz María Flores. Mándale un Lucy, saludo. A mi esposa Lucy, que la quiero mucho, y tenemos ya casi 40 años de casados. Oh, y la quiero mucho. Felicidades, sí. A los dos. Pero el eslogan que inventamos es que las clases, todas las clases que impartimos ahí, son personalizadas. No hay dos alumnos en clase. La clase es tuya. Tú vas a aprender esas horas para ti. No tienes otra competencia. O sea, tú eres para ti. La clase es tuya. Y es lo que a la gente le gusta, que aprende. Me gusta eso. Es que el ser humano desde que nace aprende, ¿verdad? Claro, claro. Es un aprendizaje enorme. Escribe yo aquí, yo me le regalo una beca para que vaya a batería. Dice que no, que porque ya está grande. Mira, qué chingado. Digo que no. Hay gente de 80 años que ha ido conmigo y dice, yo quiero aprender, los he enseñado. No insistas, Humberto. No, yo... Ya para que tengas un pretexto para irte a tocar. No. Muchas gracias. Pues qué interesante estamos aquí. Y vuelvo a insistir y remato en eso. Quédate aquí, Susana. El rollo de que los rocanroleros, todas las cualidades que tienen y desarrollan, algunos tocando, otros enseñando y otros pues viviendo, ¿no? Porque disfrutando. Como en nuestro caso, ¿no? Que somos fans, seguidores de todos ustedes de muchísimos años, de algunos que recién conocemos como gracias. Y Humberto, y nos da un gran placer aprender de ti también. No, gracias. Lo aprendo de ustedes también. Gracias. Humberto, como músico, como maestro, dime un concepto del rock que tiene que ver como para la música, o lo que te hizo entender, lo que te hizo llevar el rock. Bueno, para mí, y se los voy a decir, ¿sí? Yo el rock, el concepto es que es parte de mi alma. Yo nací con él. yo viví con él y sigue y vive en mí. ¿Sí? A mí me da mucha tristeza que llegan niños a la calle y me dicen, oiga, ¿no enseña tuba? ¿No me enseña a tocar este de banda? Ah, ya, ya. Entonces digo, es una generación que nació con eso. Exacto. Le digo, yo cuando va le digo, aprende a tocar cualquier instrumento, toca lo que tú quieras, pero viva el rock, siente la música pop, siente el aprendizaje. Y la verdad, yo se los digo, cuando aprendes música y vives en tu instrumento, te lo juro que estás cerca de Dios. Qué bonito. Totalmente. El alma descansa. El alma. Así es. Nunca te cansas. Pues lo, ya oyeron de un músico, de un maestro y el rock and roll. De verdad, es una... Todas las músicas son buenas. Claro. Pero algo tiene que ver el rock. Sí. Porque también es una revolución musical. La esencia. La esencia. Es una revolución que está contestando... no nada más es la rebeldía. Acuérdate los Bee Gees. Grandes, también fueron muy grandes. Su estilo... Yo crecí con ellos, viví con ellos, es impresionante. Me encanta la de Massachusetts. No. Impresionante. Y si nos vamos a seguir, Jimi Hendrix, Bohan. Muy grande. Bohan, mucha gente va conmigo a la escuela porque me dicen, enséñame a tocar a Bohan, porque es muy difícil tocarlo. Y yo les decía, es que da acentos zurdos y la gente no lo entiende. Digo, el tocar a Bohan es muy difícil, pero cuando lo logras el uso del pedal, la gente se impresiona lo que hacía John Bohan, es muy grande para mí. Sí. Fíjate que ojalá nos estuviera oyendo, lo vamos a invitar a que vea el programa subido a YouTube, a Losito, un baterista muy... ¿Sabes? Era compa ese, me dijo, mira, había dos baterías en un lugar que ensayábamos con Beto Lara. Sí. Ensayaban y me dijo, siéntate, Jombi. Y él en la otra, sígueme. Y así, y luego ya me decía, ya sabes tocar batería. ¿Y sabes qué hacía él para sacar ritmos, Humberto? Le aventaba piedritas a la lavadora sin ropa, en seco. Para el sonido. Y sacar esos los sonidos. Los compases, así. Y sí. Era muy buen baterista. Él, una amiga que tuvo, le decía Tanakita, porque yo era un excelente baterista. Ahora está en el camino de Dios, hizo centros de rehabilitación y se fue a las misiones, pero todavía le gusta mucho el rock, ¿no? Entonces, un amigo, un saludo a Losito. Saludos también de Jesús Hernández, nuestro querido. Ah, amigo, Chuy Hernández. Saludos para ti también. Lo queremos mucho. Él también iba a las tocadas de rock, íbamos juntos. Amigos de infancia. Sí. De adolescencia. ¿Planes para el futuro de Humberto? Pues yo, como le digo a todo mundo, el futuro es hoy. Para nosotros. ¿Recuerdan qué decía Tito Guízar? ¿Sí recuerdan lo que decía? No, no. ¿Sí? Decía. Decía, el futuro es viento, el pasado es polvo, por eso hay que vivir el momento. Ah, mira, una rima chida. Y es cierto, ¿no? Me dicen, yo una vez vi lo que dijo este... el señor telenovela en Televisa, y me gustó lo que dijo Ernesto Alonso. Dicen que cómo hacía para hacer grandes telenovelas, cómo lo hace, dice, es cuando se me ocurre algo lo hago mañana porque ya no tengo tiempo. Entonces pues yo digo, el tiempo para nosotros es el futuro, es hoy, ya no hay mañana para nosotros. Y fíjate lo que estás diciendo, dentro de la cultura y el arte encaja en cualquier género. Claro. O sea, puede ser en rock, en música, en jazz, en blues, en teatro, danza, porque acuérdate también algo. La generación de los 70s revolucionó todas las bellas artes. La danza, la pintura, la música, la arquitectura, la literatura, la escritura de la onda, etcétera, etcétera. Fue, sí, es que mi hijo me dice, no te cansas de ver el disco de la obra de Jesucristo Superestrella. Y digo, no, pero ¿qué le ves? No, escucho. Me gustan los coros, me gustan los acentos, me gusta la batería, me gusta todo. Es lo que yo oigo en ellos. Y la gente, yo viví eso y me gustó mucho. ¿De tus discos preferidos? Híjole, pues... O varios, pero... Cuando un día que vayan, forré toda la escuela con todos mis long play, ¿no? De todos los discos viejos, que con clavarlos para que no se dañara, ¿no? Y pues tenía la colección de Woodstock, tenía toda la colección de Tower Power... Tenía todos los discos de Beck, luego los tengo en CDs, todos los discos de Beck, y para mí son cosas muy valiosas. Yo sigo aprendiendo de ellos. Sí. Yo llego a tocar todavía Don Beriguer de Grand Funk y me gusta lo que hacía. Digo, ¿quién no vivió Inside Looking Out cuando inició Headbreaker? Algo grande. A mí me gustaba mucho Algo Maravilloso. Sí. Y la otra, Sally. Sally con la armónica. Era impresionante. Padre. O sea, cosas... Mark Farner, para mí fue muy grande. Muy grande. Sí. Para mí fue un musicazo. Humberto, dentro de esto, el blues. Híjole, increíble. Dame una palabra, dime un, hazme un comentario sobre el blues, porque su manera de tocar, sus letras... Imagínate, el primer blues que escuché, John Mayall. Me gustó mucho lo que hacía John Mayall, era impresionante. ¿Te acuerdas del disco? Sí, el disco Animal, creo que era Animal. Uh-huh. Era impresionante, John Mayall, me gustaba muchísimo. Decía, qué calidad desde la forma de sentirlo, ¿no? Después de Eric Clapton tocando blues... hubo un grupo que me llamó mucho la atención y también creció en mí también lo que era sacaron varios discos y me gustó porque yo aprendí de ellos. Era te voy a acordar el nombre, ya pues no sé por qué separaron, era, ahorita me voy a acordar el nombre porque déjate primero, porque ellos, yo viví con ellos. Por ejemplo, cuando John Mayall sacó el primer disco que me gustó mucho, después conocimos a B.B. King, que era impresionante, sí, y luego Eric Clapton, y luego Beck con sus blueses, que sacamos unos blueses impresionantes. Beck decía, lo que me decían, no, es que Led Zeppelin tiene un blues muy bueno. Sí, es buenísimo Led Zeppelin, pero a mí me gusta más como lo hace Beck. Y el Beck para mí era el número uno en su estilo, ¿sí? El Tower Power me gustaba, era otro acento, pero el blues a mí, yo crecí con blues, por eso Mario me gusta mucho lo que toca. Pero técnicamente su guitarra, ¿qué hicieron esos músicos? Mira, el grupo que te decía era Savoy Brown. Ah, ya, cómo no. O sea, Talking Mama, canciones que yo digo hicieron historia. Pero en realidad, después de oír a Gary Moore, sí, cuando Yo Soy el Blues, la versión en vivo, no hay quien lo supere. Es algo muy grande. Dejó un mensaje muy grande y dejó un legado muy grande para nosotros. A mí me gusta mucho lo que él hace. Y cuando alguien toca el blues como él, como Mario Arellano lo toca, impresionante. Muy bien. A mí, yo le digo a Mario, como tú no hay dos. Y me gusta mucho. Pero la verdad, el blues es algo muy grande. ¿Sabes qué se escucha mucho en casa referente a blues? Los Allman Brothers, mi mejor banda. Sí. También otros excelentes músicos. Pero te decía, en el referente, insisto, aquellos músicos que tomaron una guitarra y empezaron a tocar... O sea, sincopado, no sé cómo, no sé los técnicos, pero el rollo de tocar sus guitarras. Por ejemplo, el ritmo. Mira, y hay mil canciones así, pero con los arreglos. Son estilos. Por ejemplo, tú veías tocar a los Beatles y te impresionaba lo que hacían, ¿no? Pero de repente vino un grupo, Creedence Clearwater, y decías, ¿cómo es posible que es música country con tres tonos? Y sacaba una canción y era pegajosa. Quería, porque yo como fan, Susana y yo, no sabíamos, pero teníamos cierta idea. Y hasta la fecha, todavía yo sigo enseñando lo de Creedence, les digo, les anoto cómo es la música que está tocando y la guitarra, cómo la tocan. Y son cosas muy sencillas, pero muy pegajosas. Le gustan a la gente, le siguen gustando a la gente. Hay músicos norteños que tocan música de ellos. Sí, sí. El Chorro tiene unas grabaciones, sí, que a él le gusta mucho lo norteño. Entonces... crearon un estilo, dieron cuerpo, dieron vida. Dice la gente, ¿por qué te gusta el Cream? Que era impresionante oír a Ginger Baker, a Jack Bruce y tocar un estilo impresionante. ¿Sí sabías, Humberto, que ese trío inventó dentro de la música los Jam por el ego tan grande que tenían en el buen sentido y aplicado? Clapton, su guitarra. Sí. El baterista... Ginger Baker. No, es increíble, era increíble. No, no, y él era de jazz. Ginger Baker, cuando tú lo ves, mucha gente no valoró, pero era un virtuoso. No sé si algún día han ido a Steve Gadd tocar la batería. A mí me gusta mucho verlo tocar. Steve Gadd, él hizo una canción que pegó mucho de Paul Simon, 50 maneras de perder todo. Y la batería es de él. Y barre y hace un ejercicio que Leo lo hace muy bien. Es un ejercicio muy bonito. No, Leo es muy bueno. Un saludo a Leo. Y un saludo para Leo. Y la verdad, yo aprendí mucho de ellos, con esta gente, aprendí mucho de ellos. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos un baterista para mí muy bueno, Alex de Maná, es buenísimo ese muchacho, muy virtuoso, me gusta. Yo los conozco desde que andaban sombrero verde. Sí. Yo estaba trabajando en Zapotlanejo hace 40 años, del Ministerio Público estaba allá, y llegaban a tocar en una combi por los covers. Era impresionante verlos. Sí. Imagínate, 40 años. Y Alex es un excelente baterista. ¿Y del jazz qué me puedes decir? Híjole, pues mucho, muchísimo. Muchísimo. Hay gente muy virtuosa. Gente. Porque ahí entra el famoso sincopado. Platícame de eso. El jazz es una figura donde la gente destaca porque debe tocar un solo. Debe, los jam debe de hacer nuevo. Valer su instrumento. ¿Sí? El baterista, los tiempos que lleva, debe tener una concordancia con el bajo y todo. Y tú notas cuando son buenos bateristas de jazz, cuando son buenos. Si tú ves tocar, por ejemplo, las orquestas de Big Band, cuando tocaba, en este caso que tocaba Buddy Rich. Sí, era impresionante ver tocar a Buddy Rich. Porque tocaba la batería en su género, impresionante, ¿no? El maestro Felipe lo ha reconocido. Sí. ¿Cinco minutos para qué? Para terminar. Ah, perfecto. Buddy Rich era impresionante ver bateristas de esos tiempos. Jim Grupa en su estilo, buenísimo. Eran inclusive Sammy Davis Jr. en su estilo era buenísimo. Bailar tap, tocar los acentos con el pie y la batería. Eran son músicos muy grandes. Los Muppets, que eran unas... Sí, hay una versión donde tocan la batería. Hacen la versión animal, con Buddy Rich, sí, animal y Buddy Rich. Está padrísimo. Sí, son cosas que ya no vamos a ver. Algo así bien rápido, con esos minutitos. El reggae. Es otra, pues fue algo que otra vez América levanta el brazo y la gente negra, eso es. Fíjate, es un género muy bonito, que no a todo mundo le gusta. Pero. Eso. Sí. Pero a mí me gusta, inclusive mis sobrinos con el grupo Plástico que hicieron sacar una canción que es un éxito, el Changuito Reggae, que es un éxito esa canción, si lo han oído un día, oigan, es un reggae que ellos sacaron con letra y todo, y pegó. Yo pienso que es algo de... tiene que ser virtuoso. Mucha gente me critica y dice, oye, la música esa norteña, le digo, tiene su chiste. Sí. El baterista es impresionante lo que hace. Y mira, el reggae volvió como, cayó como el rock. Sí. Porque cuando se mezcló reggae, pop y rock, Police. Los punk usan mucho el ska y el rock también. Así es. Y bueno, se nos acabó el tiempo porque también viene otro, algo posteriormente. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, la sorpresa que nos llevamos. El más humilde de sus amigos, de veras, lo poquito que la vida nos ha dado y pues, transmitirlo es lo más importante. Y les agradezco mucho porque ahí estamos para que la gente que quiera darles todo. Déjales un mensaje a las nuevas generaciones, a los chicos que están queriendo aprender batería o quieren... Sí. Otro instrumento, música. En este mundo de la música. La música te hace grande. Cualquier instrumento, el piano, la batería, el violín, los instrumentos de viento. Lo que hagas, pero hazlo bien. No seas a la mitad, siempre trata de terminarlo, hazlo bien. Sé, a lo mejor, como decíamos todo el mundo, a lo mejor prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león, pero hacer las cosas bien, que se note que lo hiciste y que aprendiste, es mi mensaje. Toncho, coincide con Toncho, siempre que cerraba Toncho, trabaja bien, come bien, duerme bien, coge bien, todo bien, todo bien. Recuerdo a Toncho, entonces... Pues como lo que hemos dicho. Muchas gracias. El aplauso lo inventaron los griegos para los músicos callejeros. Que sepan. Y cuando se da, hay energía, le decía a mis niños. Así es. Y se les daba en el aplauso energía. No, muchas te vamos gracias. A dar nuestra energía. A ti, muchas gracias. Un programa excelente. Y habrá más. Gracias habrá más. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Esperemos que no sea la... Espero la que un día vayan, ¿eh? Claro, sí, no, vamos a ir a grabarte. Una visita a la clínica, vamos a tener una segunda. Es que sí. Pepe Torres es nuestro camarógrafo y también ya hay fuera del programa que hacemos ese tipo de programas y lo subimos a sesiones de rock and roll. Por aquí le guardé, traigo una tarjeta, si quieres ponerle mi nombre, te deja ponerle un nombre. Sí. ¿A qué tiempo estamos? 2 minutos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad fue impresionante. Sigue el baúl abierto con esas maravillas y esas joyas que tenemos en Guadalajara. Y esto no va a parar, como decía Control Machete, no va a parar. Y pues qué bueno, es un placer, estamos muy contentos. ¿Y qué dijiste, compadre? No, que sí, que tampoco va a parar. Recuerden, Academia de Música Bossa Nova, que está en Cruz del Sur, en Cruz del Sur Plaza. Sí, es una plaza pequeña. Por ahí estamos. Ahí está el dato para que acudan a la academia. Y de veras, de corazón. Que ya pronto vamos a visitar. De corazón, yo lo espero que vayan. Sí, cómo no. Para que la conozcan. ¿Mande? ¿Ya vas a ir a clases? No, y les voy a decir como los programas actualmente, ¿verdad? Si van por el nombre de Sesiones de Rock and Roll con John Beat, tendrán el 0% de descuento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un pequeño mensajito. Rápido, madre. El tiempo. Estén atentos a partir del próximo lunes en el programa de sesiones, que vamos a estarle obsequiándole a nuestros seguidores y a la gente que nos apoya con sus comentarios. Vamos a estar obsequiando discos de los mismos músicos que nos han dejado aquí en el programa. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y pues, nos vemos gracias. La próxima. Buenas tardes.